la criatura de la noche abismal, la que se esconde en su soledad y ruge a la luna de pálido azar. Eres lobo voraz, metamorfosis, metamorfosis, metamorfosis. Fuego y pasión es este tormento de amor. Invocas mi ser, me quemas por dentro. Ven hasta mí, acecha mis tierras lejanas y sumerge tu esencia animal. MH Radio. Bajo de esta urbe perdida en la que un día yo vine a caer, dejando atrás a mi gente, mi vida y mis raíces. Volé y volé para nunca más volver. Me marché sin darme cuenta que estaban frente a mis narices la tierra prometida y el sueño de la vida que nunca imaginé. Ahora soy prisionero en esta urbe de tristezas, sumergido entre edificios que tergiversan mi realidad. Voy andando en esta jungla sin encontrar aquella senda, el camino divino que lleve a la fuga de esta ciudad. Presidiario en esta cárcel de personas que no entiendo, rascacielos que sepultan poco a poco mi verdad. Viendo que se me va la vida por la ventana, hoy comprendo que solo soy otro peldaño en esta prisión de la soledad. apenas recuerdo el rostro de mi madre. Hoy las calles que vieron mi infancia se van con el sol, y este tiempo me recalca que ya soy parte de su encuadre, y que minuto a minuto se va disecando aquel corazón. Ahora soy prisionero en esta urbe de tristezas, sumergido entre edificios que tergiversan mi realidad. Voy andando en esta jungla sin encontrar aquella senda, el camino divino que lleve a la fuga de esta ciudad. Presidiario en esta cárcel de personas que no entiendo, rascacielos que sepultan poco a poco mi verdad. Viendo que se me va la vida por la ventana, hoy comprendo que solo soy otro peldaño en esta prisión de la soledad. Que solo soy otro peldaño en esta prisión de la soledad. Que solo soy otro peldaño en esta prisión de la soledad. H Radio, donde la nostalgia no cabe. Pensé que lo que hoy ya pesqué eran sueños de opio con mezcal. Y luego mi hijo aquí está, como todo lo demás, y tu sonrisa vuelve a brillar. Una vez sentí que nadie seguía mis pasos, que por siempre solo iba a volar. En eso un ruido aquí estás, llegando a nuestro hogar, y tus ojos me vuelven a buscar. Y pensar que yo también llegué a pensar que para mí no había, que no estaba destinado, que esos eran privilegios para todos los demás. Pero sigo siendo fuerte y me cuelgo del aire, y que ruede la fortuna, ya vendrá, ya vendrá, ya vendrá. Que ruede la fortuna. Cada quien es de un modo muy diferente, y a veces no sabemos combinar. Pero tú, con el rostro siempre igual, ni siquiera eres consciente de lo mucho que me das. Pero sí, a mí me gustas tú. Oh sí, a mí me gustas tú. Por cada vez que tú me ves haciéndome el fuerte, hubo muchas noches de debilidad. Luego pienso que ya el pasado no es real, solo tengo lo que puedo realizar. Después en un momento se me van todas las horas del día, pero con sabiduría y con unas ansias locas por crear. A veces no me gusta ser visto desnudo, pero no por eso voy a dejar de bailar desnudo al despertar, aunque estén mirando todos los demás. Así que yo también llegué a pensar que cerraría las ventanas, o ponerme la bata, o cambiar los cuatro muros por cristal, poner más luz y anunciar las horas de jugar, para que todos vengan a jugar, que mis amigos vengan a jugar. MH Radio. Cuando voy a la ciudad, paso al centro a caminar. Veo un tipo en cada esquina que me pide una propina. Va cargando una gran caja que parece muy pesada, que tiene una pata flaca y se para en cualquier plaza. Va quitándose la gorra cuando empieza a darle vueltas. Va pidiendo una moneda, de vivir es su manera. Gira, gira, gira y gira su manubrio todo el día, que genera una armonía al tocar sus melodías. Organillero, tú coloreas nuestros oídos sobre banquetas. Organillero, dale vueltas. Suena organillo, tú nos contentas. Me detengo a escucharlo sobre una coladera, aunque estén desafinados los silbatos de madera. Y de nuevo chifle y chifle, otro en la siguiente esquina. Viene y viene, silbe y silbe, de escuchar la piel se enchina. Organillero, tú coloreas nuestros oídos sobre banquetas. Organillero, dale vueltas. Suena organillo, tú nos contentas. Tú nos contentas. Tú nos contentas. Tú nos contentas. MH Radio. We'll be right back. así sea una promesa que solo nos dure un día. ¿Por qué no aceptar lo inmediato de esta piel lasciva? MH Radio. Tardo infierno. y no tenerte, no. Quiero tener tu cuerpo ya. No puedo perderte, no. Puedes largarte, no. Quiero meterme en ti, en ti. Pañuelo y una carta en el buró. Te llevaste los dineros que dejé bajo la cruz. Te equivocaste al pensar que era tan ciego que no sabría de tu amor con Ramón. Al cabrón me lo troné y luego lo enterré. Talones. No voy a perderte otra vez. Si no eres mía, no eres de nadie. Y voy a matarme después. No, quiero tener tu cuerpo ya. No, puedo perderte, no. Puedes largarte, no. Quiero meterme en ti, en ti. No, no puedo verte, no. No, quiero tener tu cuerpo ya. No, puedo perderte, no. Puedes largarte, no. Quiero meterme en ti, en ti. No. ¡Ah, chinga! Aquí también hay señal. MH Radio. Galope de la farlopa, suena Bob Dylan en la rocola. Nos aprende el comisario por no cumplir con lo pactado. Ahora me voy con el Daniel a el burdel de lo profano, donde baila la Isabel como cascabel sobre un fulano. Aunque es martes, suele haber la variedad que es invariable. Aunque es martes, suelo beber una cantidad considerable. Al trote del corazón, en la cantina escribe un señor con pinta de sepultador, colonia barata, esencia sotol. Ahora me voy con un rufián, mejor conocido como Mr. Brown, por un elixir de verde hada, aquí le llamamos el lomo de rana. Aunque es martes suele caer el escuadrón más deleznable. Aunque es martes suelo beber una cantidad inconmensurable. Hermanos, a dar un concierto en el anfiteatro, donde el amor es fuego fatuo y el desamor menester primario. Hoy es viernes y he de confesar que yo creía que hoy era martes. Hoy es viernes y he de confesar que es un milagro que pueda cantar. Farlopa suena Bob Dylan en la rocola. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Se cubrió de balas y desolación. Sin grasa ni amortiguador, la máquina nos aplastó. Sentado en la letrina, esperó el arma asesina. El sargento en la piscina dispara con la policía. Su sonrisa del Armagedón. Cansados ya de patalear, nosotros queremos entrar al paraíso criminal donde duerme su majestad. Darle el guillotinazo y sus jetas aplastar. Que se muera el Vaticano, que se muera el presidente, muérase toda la gente, denos a nosotros la inmortalidad. Quieras, te esperamos en el patio de atrás, pero mandas. Cuando quieras, esperamos en el parque de atrás, por si un día de estos te la quieres sacar, pero mandas a la banda que también vive acá. Ninguno de nosotros la pudo librar. Fueron locos, fueron porros y ahora federales. Estuvieron presos desde muy chavales. Tiran piedras, tiran chochos para alivianarse. Hasta los dientes los armaste, los vistes de camuflaje. Todos somos los mutantes y entre nosotros solo nos vamos a matar. Parece que carece de un hilo conductor y que es estúpida toda mi conversación. Dime qué sentido tiene que estés en el baño escuchando atento lo que estoy pensando. ¿Cómo cambio el mundo celular en mano? Atlas de lo que pasa en mi imaginación, fumando un cigarrillo, tarareando mi canción. Busco en el azulejo la forma de un rostro humano que me mire a los ojos mientras estoy cagando, que me hable del insomnio que me está matando. Con su pala, con su gorra y el sol, buscando al que desapareció. Quien pide por educación es un alacrón vividor. Aquí no se queman libros, solo se quema lector. Solo es padre de familia el que quiere llegar temprano. Toca el claxon y pisa el acelerador. Sin dientes de depredador, soy su seguro servidor. Antes cantaba por cerveza y hoy soy quien les lleva la cuenta. El pueblo alborotado y yo en mi patineta, libre pero atorado, siempre en mi libreta. Espero aquí sentado, viendo a los planetas y como todo es parte del mismo sistema. Que no quiere matar mi cuelgo de su teta. Soy un chairo apestoso que levanta el puño en el Facebook. Dios pedimos por piedad, nos dejen de sodomizar. El culo lo tengo agrietado, sangrando por todos lados. Siguen coji, cojino y torta bajo el brazo. Tú también estás jodido aunque tengas un carrazo. Acumulando mierda, somos un fracaso. Otra vez mi estéreo está empeñado y no tengo para el pago. Ay Dios mío, haz el disparo, dame pronto el tiro tranquilizador. Y parece que carece de un hilo conductor y que es estúpida toda mi conversación. Dime qué sentido tiene que estés en el baño escuchando atento lo que estoy pensando. ¿Cómo cambia el mundo celular en mano? Atlas de lo que pasa en mi imaginación, fumando un cigarrillo, tarareando mi canción. Busco en el azulejo la forma de un rostro humano que me mire a los ojos mientras estoy cagando, que me hable del insomnio que me está matando, que libre todas mis guerras fuera del escenario, que libre todas mis guerras fuera del excusado, que libre todas mis batallas fuera del teclado, que libre todas mis guerras fuera del excusado, que libre todas mis batallas fuera del escenario, que libre todas mis batallas fuera del excusado, que me hable del insomnio que me está matando, que libre todas mis guerras fuera del teclado, que me hable del insomnio que me está matando. MH Radio. Si el dolor no se detiene, continúa hasta matar. El morado en las violetas logra resaltar. No en un cuerpo que no para de llorar, que no para de llorar. Obstruida, inquisidora sin razón, con tus frases ofensivas, después quieres pedir perdón. Ni las flores amarillas, rojas, blancas, ni el sol pueden regresar el tiempo, pueden corregir tu error. Pueden corregir tu error. (Risa) su puño violentando, no la puede liberar. Y si dices que la quieres, no la deja respirar. Nada funciona en lo correcto, en lo real. Si quieres dominar, nada funciona en el amor, en lo ideal. Si quieres dominar, si quieres dominar. Gritan alto, aún te llaman papá. No es respeto, solo es miedo, es la inocencia que se va. Le piden de rodillas, ya no le pegues a mamá. Pero tu orgullo y tu egoísmo pueden más y pueden más. Pueden más y pueden más. Cristal abatida por la ira, se mantiene firme, no toma medida. Las mentiras detienen su salida, el equipaje es muy pesado, pues carga culpas crudas y dudas muy absurdas. La noche se acerca, el miedo se presenta. El tirano trae la soga que en tranquilidad aprieta. En mano trae botella, su arma bomba de valor, pues le faltan pantalones para enfrentar su error. Define su hombría provocándole dolor, sabiendo que ya lo ama con todito el corazón. Pero amor no es apache, amor no es combate, amor es compartir y cuidar, no sobajarte. Eres el pilar, refugio de inocencia, pureza que mantiene limpia la conciencia. Fiesta que alegra la vida de todo aquel que sabe cómo amar y respetar una mujer. No solo eres piel, no solo eres caricia, el placer está en la mente del que juzga sin malicia. Recuerda, vales mucho, nunca debes olvidarlo. Deja ya los prejuicios, es hora de hacer un cambio. Si tocas a una, nos tocas a todas. Recuerda que no, nunca estaremos solas. Tenemos la fuerza de un huracán para erradicar el pensamiento bestial. Ese que te hace creer que a mi cuerpo lo puedes tratar como objeto de tu propiedad. Si tocas a una, nos tocas a todas. Recuerda que no, nunca estaremos solas. Tenemos la fuerza de un huracán para erradicar el pensamiento bestial. Ese que te hace creer que a mi cuerpo lo puedes tratar como objeto de tu propiedad. Si tocas a una, nos tocas a todas. Recuerda que no, nunca estaremos solas. Tenemos la fuerza de un huracán para erradicar el pensamiento bestial. Ese que te hace creer que a mi cuerpo lo puedes tratar como objeto de tu propiedad. Si tocas a una, nos tocas a todas. Nada funciona en lo correcto, en lo real. Si quieres dominar, nada funciona en el amor, en lo ideal. Si quieres dominar, si quieres dominar, oh, oh, oh, oh, oh, ni las flores amarillas, rojas, blancas, ni el sol justifican tu machismo. Sigue siendo un agresor. MH Radio. Sea que salcoa ni canca, Wey, atata, que salgo a Cholula. Ejeca, Ejeca, Quetzalcóatl. Violencia, violencia, violencia, violencia, guerras. Lo que no pudieron hacer las autoridades mexicanas lo hicieron familiares de desaparecidos. Después de mucho buscar, ellos hallaron una fosa común con más de 250 cráneos humanos en el estado de Veracruz. Esta podría ser la mayor fosa encontrada hasta ahora en México. Está claro que nuestra inestimable vida no está a salvo ni en los tiempos modernos. Introducción. Nos mataron a toda una familia completa. Nos dejaron sin vida, sin libertad. Cuando nos levantamos por la mañana y escuchamos las noticias. La denominada guerra del narco sigue causando estragos en México en este inicio del año. El fin de semana se saldó con casi 80 muertos, 52 de ellos solo en la noche del viernes al sábado. El número de feminicidios en México alcanza una cifra récord. Casi 3.000 mujeres han sido asesinadas en los últimos dos años. Ometeo. MH Radio. Como si no supieras lo que pasa. Uno siempre añora lo que nunca alcanza, lo que ya perdió, pero vamos tan a prisa. Tanto que se nos borra la sonrisa y no es la primera vez que esto sale al revés. Como llegando tarde a tu destino sin camino aparente. Como te juegan la mente. Se te olvida que la lejanía de la cima es tan relativa, es tan relativa, es tan irreal. Y te mueves lento, dando chance al viento que te guía, que ya no sentías, ya no perseguías, ya no eras. Al final siempre dices, mira todo, mira, mira tan de cerca. Sé tan paciente mientras pasa la tormenta. Que en este vaivén el chiste es el equilibrio entre el fracaso y el delirio. Y vive todo, mira todo sin voltear a ver a los demás. Que si se pierde o se gana, al final lo demás está de más. Como si no supieras lo que pasa. Cuando uno avanza, muchos van detrás y ves cuidando el camino y escondiendo el desatino. Y pierdes tiempo en la angustia de vivir siempre adelante, poniendo en neutro este instante. Y te gana la necesidad de ser más, te seduce la necesidad. Pero se te olvida que la lejanía de la cima es tan relativa, es tan relativa, es tan irreal. sentías, ya no perseguías, ya no eras tú. Y al final siempre dices, no desistas de emerger de las cenizas, dejarte ir como la brisa, del placer de ser tan impaciente, por buscarte en medio de la gente. Y vive todo, mira todo, sin voltear a ver a los demás, que si se pierde o se gana, al final lo demás está de más. Como si no supieras lo que pasa cuando uno avanza, muchos van detrás y vas cuidando el camino y vas haciendo el desatino. MH Radio. Criminales en escena que nos quieren destruir, que nos quieren destrozar, que nos van a eliminar. Y ya no hay marcha atrás. No, no, no. Tenemos que pelear, tenemos que luchar por la humanidad. Que te quieren reprimir, criminales en tu escuela que no te dejan pensar, criminales en tu casa y por todo el lugar, criminales en el estado con el que hay que terminar. Ya no hay marcha atrás, tenemos que pelear. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Percibo que la vida es importante solamente así. No necesito pensar, no tengo que platicar. Solo cambiar de canal y soy feliz. Oh, oh, mi televisor, te adoro cada día más. No puedo vivir, no puedo vivir, no puedo vivir sin ti. Los días y los días con las noches de tu amor. Me gusta la diversión. Los comerciales son lo mejor y me entretengo con tu programación, que hasta en el quinto infierno me puedes transmitir unas horas sin pretexto. Al fin de cuentas yo pago esta renta y son mis ojos, mi cerebro, mi columna los que se atrofiarán. Si no estoy junto a ti no siento lo que siento, presiento que mis dedos siempre quedan en suspenso en las noches y los días se vuelven contra mí. Necesito controlar los sensores de tu cuerpo. Donde la nostalgia no cabe.